los niños que hace tiempo dejaron de ser niños. Todos aquellos que crecieron sin dirección. El pan de ayer es lo que queda de nosotros. Lo protegeré de este mundo depredador. El mundo no puede resistir, él ya no puede ni vivir, ni siquiera respirar. No digas cuánto hay que sufrir para poder un día soñar con aquello de huir como almas al volar, como pájaros de paz. Esta brisa de libertad, esta batalla del terror, esta valentía de un adiós, es el medio del amor. Solo queremos que escuchen nuestras palabras. Dime quién será la voz de esta generación. Se afila el daño en el calor de mil abrazos. Se erosiona nuestro tiempo de reacción. El mundo no puede resistir, ya no puede ni vivir, ni siquiera respirar. No digas cuánto hay que sufrir para poder un día soñar con aquello de huir como almas al volar, como pájaros de paz. Es la brisa de libertad, es la guadaña del terror, es la valencia de un adiós. El medio del amor. Nuestra dura realidad, a la que llaman bienestar, solo es un placebo, amigo de mi enemigo.